El demonio canto con Honduras. Dicen una estrella, una figura. De Héctor aprendí la sabrosura. Nunca he visto una joya tan pura. Esto es pa' que quede lo que yo hago dura. Con altura. Demasiada noche de travesura. Con altura. Vivo rápido y no tengo cura. Con altura. Y de joven pa' la sepultura. Con altura. Esto es pa' que quede lo que yo hago dura. Con altura. Demasiada noche de travesura. Con altura. Vivo rápido y no tengo cura. Con altura. Y de joven pa' la sepultura. Con altura. Pongo rosas sobre el Panamera. Pongo palmas sobre la Guantanamera. Llevo camarones la guantera. De la isla. Hago pa' mi gente y lo hago a mi manera. Flores azules y quilate. Y si es mentira que me mate. Flores azules y quilate. Y si es mentira que me mate. Cobertura. Cobertura. Esto pa' que quede lo que yo hago dura. Cobertura. Demasiada noche de travesura. Cobertura. Vivo rápido y no tengo cura. Cobertura. Tire joven pa' la sepultura. Cobertura. Esto pa' que quede lo que yo hago dura. Cobertura. Demasiada noche de travesura. Cobertura. Vivo rápido y no tengo cura. Cobertura. Tire joven pa' la sepultura. Cobertura. Acá en la altura están fuertes los vientos. Ponte el cinturón y coge asiento. A tu jeva y al ave por dentro. Yes. El dinero nunca pierde tiempo. No, no. Contra la pared. Tú lo si le tuve que comprar un trago porque la tenías con sed. Desde acá, qué rico se ve. No sé de qué, pero rompe el bajo otra vez. Mira. Flores azules y quilates. Rosalía. Y se me tira que me mate. Chipame. Flores azules y quilates. Y se me tira que me mate. Cobertura. Cobertura. Esto pa' que quede lo que yo hago dura. Cobertura. Demasiada noche de travesura. Cobertura. Vivo rápido y no tengo cura. Cobertura. Tire joven pa' la sepultura. Cobertura. Esto pa' que quede lo que yo hago dura. Siempre dura, dura. Demasiada noche de travesura. Cobertura. Vivo rápido y no tengo cura. Cobertura. Y de joven pa' la sepultura. Cobertura. Chipame. La Rosalía. Vamos, vamos, vamos, vamos a esperar. Vamos a esperarnos pa' que no haya duda. Vamos a esperarnos pa' que no haya duda. Digo, si hay un bote, vamos, vamos, vamos. Vamos a esperar.